¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe nuestro, lo real y maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Esta semana, Vanessa y yo te traemos un programa especial sobre el gigante de la música jamaiquina. Estamos hablando de Bob Marley. Vete poniendo tu chaleco salvavidas y móntate al barco. Comenzamos este viaje con música. Esta canción la propuso nuestro tripulante Xavier a través de su Twitter. @JavierX511. Disfruten de Africa Unite. De Bob Marley. Febrero, el Caribe conmemora el natalicio de uno de sus hijos más queridos. El 6 de febrero de 1945 nació en Jamaica Bob Marley, un gigante de la música caribeña. Hoy queremos conocer más sobre la vida y el legado de Marley. Para hacerlo, Vanessa, montamos a esta hora, a este barco informativo, a Raúl Mota Bafana, integrante de la agrupación Ya Bafana. El Jorge además impulsa el proyecto discográfico independiente Círculo Dub Community Sello. Raúl, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Leyendo sobre Bob Marley, descubrimos que su papá era blanco y su mamá negra. Él era mestizo y tuvo que enfrentar la discriminación de los negros y blancos. Raúl, ¿cómo esta experiencia influyó en su carrera? Bueno, yo pienso que el sistema político, ¿no? El sistema de dominación que existió históricamente en la isla, que era colonia inglesa, ha influido no solo en la vida de Marley, sino en la vida social de toda la isla de Jamaica. Y eso está reflejado en la cultura, ¿no? Lo contundente que ha sido el esparcimiento de la cultura jamaiquina por el mundo a través de la música reggae, pues. El reggae encierra un mensaje de amor, de esperanza, de rebeldía y también de reconocimiento histórico, ¿no? De las raíces, de nuestras raíces africanas. Justamente es la lucha del afrodescendiente contra el opresor en este caso representado por la corona británica, ¿no? Que era el país que mantenía en colonia y bajo el yugo a la isla de África. Entonces todo eso se reflejó en la música, no solo de toda la isla, en las tradiciones, en la cultura, sino también en la ideología que Marley como mensajero, como revolucionario, expresó a través de su música y de su legado lírico. Raúl, a los 12 años, Bob se mudó con su familia al barrio Trenchtown, en la capital de Jamaica. Este es un barrio peligroso y pobre, pero además con una enorme cultura musical. De hecho, se le conoce como la cuna del reggae. Muchos de los grandes músicos de Jamaica vienen de este barrio. ¿Cómo influyó a Bob vivir en la barriada de Trenchtown? Bueno, Marley creció en este poblado, en este gueto, por decirlo así, que estaba en el suburbio de la capital de Jamaica, que es Kingston. Y bueno, allí conoció, tuvo un gran amigo de infancia que fue Bunny Livingston, conocido como Bunny Wailer. Con Bunny Wailer se juntó a hacer música desde muy pequeño. Y bueno, conocieron también a Peter McIntosh, que es Peter Tosh. Ellos tres hicieron amistad e hicieron un primer grupo vocal cuando eran muy jóvenes, pues. En ese momento en la isla estaba muy, muy arraigado el tema del rhythm and blues, del blues, del jazz, que llegaba a la isla de Jamaica a través de las ondas hercianas, a través de la radio justamente, que era la música que se colocaba en las radios del sur de Estados Unidos, en New Orleans. Entonces toda la influencia de la música blues, las raíces de la música negra, el gospel, la música también de culto religioso afro llegó a la isla y se fusionó con las raíces culturales y las tradiciones musicales de Jamaica, que en ese momento están representadas por el mento, por el burro, que son música folclórica de raíces netamente africanas. El mento y todo eso se tradujo en lo que luego se dio a conocer como el ska, el rocksteady y más tarde el reggae, ¿no? Marley, Peter McIntosh, Peter Tosh y Bunny Wailer tuvieron la influencia y crecieron con ese sonido, con esa riqueza cultural. Y bueno, todo eso influyó a que su legado saliera, surgiera desde los sectores más empobrecidos de la isla de Jamaica, como en este caso era el barrio de Trenchtown. Una comunidad muy humilde, pero que muy humilde económicamente y con muchas carencias sociales, pero que era rica en cultura, pues, y tenía ese legado histórico musical que influyó y que hizo que los Wailers, cuando se juntaron y se formaron como Wailers, como un trío vocal, tuvieran tanto éxito y tanta repercusión, porque lo que cantaban era reflejo de la sociedad en que vivían, tanto en ese barrio, en Trenchtown, como en toda la capital de Jamaica, Kingston. Raúl, ya nos contaste un poco cómo surge el reggae de esta mezcla de ritmos. Una vez que surge este ritmo, ¿cómo Bob Marley logra internacionalizar esta música? Bueno, para eso tuvo bastante apoyo, como de la especie de mercado o industria discográfica, cultural, que se desarrollaba en la isla en esa época, ¿no? El reggae se esparció por todo el mundo gracias a la participación de productores y dueños de sellos discográficos y casas disqueras que hacían vida en Inglaterra, pues. Y que se pusieron los ojos en la isla de Jamaica al ver tanta riqueza cultural, tanta luz musical, ¿no? Tanto desempeño artístico también que veían desde la isla, que surgían desde la isla. Y bueno, así es como Chris Bagwell, un productor inglés, se interesa por los sonidos de la música jamaiquina, viaja hasta la isla. Y allí, bueno, conoce, da con el sonido del reggae en algunas otras figuras, pero vio en Marley una calidad vocal y una fuerza espiritual que hizo que lo invitara, no solo en Marley, lo vio también en Peter Tosh y también lo vio en Bunny Wailer, los compañeros de Marley que ya te comenté, pero es en Marley donde puso más énfasis, donde vio más talento y donde vio más espiritualidad y donde tuvo el ojo clínico como productor. Y bueno, invitó a Marley a que, a a que grabara para participar en su sello Island Records. Y bueno, es así como la música de Marley se esparce desde Jamaica, viaja a Inglaterra, y de Inglaterra, bueno, tiene ese éxito, ese boom, no solo mediático, sino comunicacional. Hace que la música de Jamaica se esparza por todo el mundo y regresa al continente americano, pero no solo a las Islas del Caribe, sino se proyecta también en Estados Unidos, en el mercado norteamericano, que eran los dos mercados más contundentes de la música en esa época. Te estoy hablando de principios de los 70, ¿no? Entonces, la música, los dos grandes mercados musicales eran Inglaterra y Estados Unidos. Y bueno, Marley, la música de Marley tuvo bastante éxito en estos dos lugares y se esparció pues rápidamente por el mundo. Pero más allá de eso, del tema de negocio discográfico o mercadeo de la música, está la esencia que representa la música de Marley. Marley dijo una gran verdad, entre tantas verdades que dijo y que cantó. Él dijo, hizo un señalamiento y dijo que su música iba a trascender, iba a durar para siempre y por siempre. Y es así, vemos como 50 años después, 60 años después, la música y el mensaje de Marley sigue cantándose, sigue escuchándose y sigue llenando de esperanza a los lugares, los sectores más pobres, las barriadas más pobres de toda Latinoamérica, pero también a los lugares y a los eventos más jugosos, hablando financieramente, económicamente, a través de lo que representa el mercado de la música reggae a nivel mundial, que está súper desarrollado y que se ejecuta, se escucha y se lleva a cabo en todos los países y en todos los idiomas del mundo. A manera de confesión, Raúl, ¿cuál es tu canción favorita de Bob Marley? Okay, bueno, hay varias, ¿no? Pero una que me llega mucho es una que se llama Revolution, justamente. Es un canto de esperanza, es un canto de rebeldía, muestra mucho la parte humana de Marley, ¿no? Le canta la esperanza de los más pobres, ¿no? Realmente el legado lírico de Marley es bien extenso, pues. Es bien importante y sería bueno hacer homenaje, hacer estudios sociales acerca de todo el contexto en el que Marley escribió esas grandes obras, esas grandes denuncias y esas grandes esperanzas de amor para el mundo. Bueno, Raúl, justo con esa canción vamos a hacer una pausa musical en este programa especial dedicado al jamaiquino más universal. Disfruten Revolution de Bob Marley. Bye. Gracias por seguir al otro lado de sus radios. Estamos conversando con Raúl Mota Bafana, integrante de la agrupación Ya Bafana. Con él hacemos un repaso de la vida y el legado de Bob Marley. Raúl, háblanos un poco sobre las ideas políticas de Marley. Bueno, yo creo que la política de Marley está basada, como debería ser la política de todos, pero bueno, la de él estaba basada en la unidad, en la unificación, en el respeto, en la tolerancia, en el amor, básicamente, en la riqueza, en el reconocimiento y la riqueza de nuestras raíces, y en este caso nuestras raíces africanas, ¿no? Puesto que es a través de la diáspora que salió secuestrada de África y que pobló todas partes del mundo y en especial las islas del Caribe, que esas raíces echaron a andar, se consolidaron, se transformaron, se redimensionaron. Y entonces, bueno, él le canta mucho al legado africano, pero un tema bien particular de pienso en la fuerza de Marley y la belleza de su obra es la verdad, ¿no? La espiritualidad, la fe que demuestra a través de las canciones, de sus canciones, de su legado, de su vivencia, de su forma de vida. Entonces, se han dicho muchas cosas de Marley, positivas y negativas, pero yo siempre trato de rescatar lo más positivo y lo que más me influencia, ¿no? Lo que más me ha llenado, me ha identificado. Entonces, es para mí, el legado histórico y político de Marley es justamente cantarle el amor, a la unidad, a la justicia, a la reivindicación de los pobres. Justo lo mencionas ahorita, que él le cantaba la fe, y por ahí viene nuestra última pregunta. Bob Marley se convirtió al rastafarismo durante la década del 70. ¿Qué es la religión rastafari? Bueno, para empezar, yo concibo a Rastafari no como una religión. Para mí Rastafari es una forma de vida a la cual respeto y con la cual me identifico mucho. No la concibo como religión porque va más allá de esa visión que sería muy cuadrada, como muy etiquetada. Rastafari, como te digo y como lo dicen las letras de Marley, busca un mundo de igualdad, de justicia, de paz plena, de espiritualidad y paz plena. Y para eso, bueno, hay que rescatar lo que hemos sido como seres humanos desde la formación, desde la creación del hombre, de respetar cómo vivieron los hombres y las mujeres de aquellos primeros años, ¿no? Y bueno, también deslastrarnos un poco de muchas superficialidades en las que estamos rodeados en este mundo globalizado, ¿no? En este mundo actual. Pero es sencillo, yo pienso que es reflexionar y meditar muy a lo interno, cada quien reflexionar acerca de lo que es, de lo que hace, de cómo hacer el bien. Rastafari es justamente eso, actuar positivamente, respetar al otro, tolerar al otro, dar paz, servir. Ese es otro de los lineamientos de Rastafari, servir a los demás, respetar al semejante, identificarte con el semejante, ¿no? Dar paz, dar amor, dar luz. Entonces Rastafari y Marley comulgaron justamente en esa visión. Marley encontró como una senda de inspiración y una senda de vida a la cual servir y a la cual seguir, y eso también está reflejado en su música. Así que todo el respeto para todas las religiones del mundo, desde mi persona, para todas las visiones y todos los ideales del mundo. Pero dentro de ese respeto es que tengamos tolerancia y amor hacia lo que piensa el otro, el semejante. Y que bueno, que podamos vivir en comunión, podamos vivir en armonía a través de nuestras ideas, nuestras creencias y de nuestra fe. Raúl, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Perfecto, gracias a usted por la invitación, hermano. Conversábamos con Raúl Mota Bafana, integrante de la agrupación Ya Bafana y promotor del proyecto discográfico independiente Círculo The Community Sello. Con él hacíamos un repaso de la vida y el legado de Bob Marley, el gigante de la música jamaiquina. Si quieres ponerte en contacto con Raúl Mota Bafana, te recomendamos su Twitter. @CírculoDVBalta. Repetimos, @CírculoDOP. Y su Instagram. CírculoDVCommunitySello, sello con S. ¡Cierra la vista! Llegamos a puerto. Si quieres enviarnos tu mensaje en la botella, escríbenos al Twitter @NuestroCaribe. O al correo caribenuestroradiosur@gmail.com. Además, puedes repetir este viaje en barco suscribiéndote a nuestro canal de iVoox. Si quieres mantenerte informada e informado sobre lo que ocurre en Centroamérica y el Caribe, te damos 5 opciones. Primero, síguenos en el Twitter @NuestroCaribe. Repetimos, @NuestroCaribe. Segundo, visita la página web www.laradiodelsur.com.ve. Además, tienes a nuestros hermanos y hermanas de Telesur, Nodal y Prensa Latina. En sus portales web puedes conseguir información actualizada de nuestro mar maravilloso. Caribe Nuestro es un espacio producido por la Radio del Sur en Venezuela y se retransmite por varias emisoras públicas y comunitarias de Uruguay, México, Argentina y Panamá. En el año 2014, Caribe Nuestro recibió una mención especial en radio del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela. En la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. En la gerencia de prensa, Daimi Peña. En los controles técnicos, Ever Castellano. En la producción y conducción, Jorge González. Y en los micrófonos me acompañó Vanessa Gutiérrez. Nos despedimos de nuestras usuarias y usuarios que nos escuchan en Venezuela por la Radio del Sur, Radio Comunitaria Cabudari, Radio Trujillán Estéreo, Radio Comunitaria Brión Libre, Radio Comunitaria Llovizna y Radio Comunitaria Urimare. En Panamá por Radio Temblor. En Argentina por Radio Nauta. En México por Radio ANLO. En Uruguay por Radio Canelones y Radio La Gaviota. Y en la web por La Biglietti, Radio Contacto Sur y Corresponsales del Pueblo. ¡Cierra la vista! ¡Descarguen la mercancía! Caribe Nuestro, lo real maravilloso.